Paul, ¿qué le causa emoción sobre trabajar en su casa? Me encanta trabajar en casa y me gusta más todavía cuando mi hija o hijo vienen y me dicen, papá, ¿qué estás haciendo? Y sabes que si estoy hablando por teléfono tienen que esperar y lo hace especial porque no les permito que hablen cuando yo estoy en el teléfono. Esperan unos minutos y después, cuando ya he terminado y cuelgo el teléfono, se emocionan mucho porque saben que no solo me enfocaré en ellos, sino que lo convertí en tiempo valioso para pasarlo juntos. No lo dan por hecho que papá está ahí para sacarlos en bicicleta o a esquiar y hacer todas esas cosas fabulosas que hacemos. Saben que trabajo, me ven trabajar y en realidad aprecian aún más el tiempo que paso con ellos, igual que yo. No hay modo en que pueda hacer eso si trabajara en una oficina fuera de casa. Por eso los verdaderos valores de un negocio en casa, aunque la mayoría de la gente no lo hace ahora para ganar más dinero con el mínimo de gastos en general, los verdaderos valores vienen de tener a tu familia mirándote trabajar y, al ir creciendo, si lo desean, entran al negocio a trabajar contigo.